Sí, en realidad son varias las razones por las cuales decidí tomar este tema, que me ha supuesto mucho tiempo de estudio, porque no es un tema fácil, y además que he querido también conjugar, además de los principios y el derecho, las normativas legales, los principios filosóficos, etcétera, también he querido poner al libro mucha actualidad, a la luz de la cual ver los fundamentos y viceversa. Entonces, las razones por las que escribí el libro fueron, en primer lugar, por supuesto, ver la importancia que tiene este tema. Como dice Benedicto XVI, la libertad religiosa, dice él, es un arma de paz, que es capaz de cambiar el mundo y que es capaz de mejorar el mundo. Es importantísimo. Pero luego, además, ver la urgencia de hablar de este tema, porque hay muchos cientos de miles y millones de personas en este mundo que no gozan de esta libertad religiosa. Y también el haber podido tener cerca de mí a personas que han sufrido la falta de libertad religiosa, creo que eso ha sido determinante para sensibilizarme en este tema e interesarme por él. Entonces hice un trabajo universitario sobre este tema, gustó muchísimo al tribunal, y en el mismo tribunal dijeron que era urgente publicar un libro con el contenido del trabajo. La misma universidad lo quería publicar. Pero bueno, no era un libro muy popular porque era bastante rollo por el tema académico, entonces lo adapté para que sea un poco más para todo el mundo y salió este libro que ha publicado la editorial Sol. ¿Y cuáles son las principales ideologías o motivaciones que hay detrás de esta falta de respeto a la religión a nivel mundial, podríamos decir? Porque cuando hacen estudios a fondo sobre la libertad religiosa, se dice que no hay ni un solo país del mundo que cumpla las normativas o la lógica de lo que debería ser un respeto a las religiones. Estas son los datos que arrojan las principales instituciones mundiales que se dedican al tema de la libertad religiosa. ¿Qué ideologías hay detrás o qué actitudes fundamentalistas religiosas también? Porque a veces es perseguir a la religión desde otra religión. Sí, has dado en el clavo, padre, porque precisamente son siempre las ideologías. La persecución contra la libertad religiosa nunca brota de una manera espontánea de la gente. En la gente en general, hablando en general, es respetuosa porque es un tema que importa mucho más de lo que parece. Quizá a los gobiernos no les importa mucho, a los medios de comunicación, a la mayoría tampoco, pero a las personas en su vida cotidiana sí. Y la gente en general es respetuosa. Ahora, hay ideologías que tienen por sistema ir en contra de esta libertad. Y cuando dices de religiones, es cuando una religión se convierte en una ideología y deja de ser una religión, entonces también se pone a perseguir la libertad religiosa. En particular, las ideologías principales que están detrás de toda persecución religiosa son, en primer lugar, el marxismo, que además no lo oculta, porque en sus mismos principios se declara ateo, enemigo del cristianismo de forma especial, pero de la religión en general, y lo vemos demostrado en todos los gobiernos marxistas que ha habido en la historia y los que actualmente hay. Reprimen la libertad religiosa, limitan las libertades de una manera totalmente absolutista y dictatorial en el peor sentido de la palabra, y eso no es algo que sea opinable, sino que son hechos totalmente a la vista de todo el mundo, además que expresamente suelen manifestarse también abiertamente en contra de esa libertad. Eso en primer lugar. Entonces podemos ver países que ahora mismo hay en el mundo, como China, que son marxistas, que en China hay un gobierno único, que es el gobierno comunista, donde sistemáticamente la religión es perseguida, además de una manera inhumana. Luego tenemos en el occidente, donde hay más libertad y no, la persecución, por supuesto, no es sangrienta ni violenta, donde será otro tipo de persecución, más velada, más de guante blanco, pero donde también, digamos, los clientes no tienen toda la libertad que deberían tener y tienen que sufrir, por ejemplo, ciertas discriminaciones, de burlas o del silencio informativo de parte de los medios, o un trato totalmente de marginación, de desigualdad injusta. Cuando se habla, por ejemplo, de una persona, el hecho de que sea una persona religiosa ya casi se le desprecia. Todo eso no es la persecución sangrienta de países comunistas, pero sí que es algo que la gente no deja vivir con paz y con amplitud de alma su libertad. Y eso pasa mucho en Occidente, sobre todo en manos de ciertos medios de comunicación. Y por último, no podemos dejar de nombrar lo que constituye hoy en día la causa del sufrimiento para muchos cristianos en el mundo, sobre todo en Oriente Próximo y en algunos países de África y en Asia también, que es el Islam o el islamismo radical. Bueno, aquí hay mucho que hablar, es un tema complejo, pero como decía, muchas veces la religión se desvirtúa, deja de ser religión, es decir, un instrumento que nos ayuda a relacionarnos con Dios, y se convierte en una ideología y responde, en lugar de a la voluntad de Dios, a la ideología. Entonces el Islam hoy en día en muchos sitios es verdadero instrumento de persecución de cristianos y está saltando incluso la actualidad de medios que nunca tratan el tema religioso, pero que lo están teniendo que tratar, porque ya la cosa es de película, cómo se queman iglesias, cómo la gente va a misa sabiendo que pueden morir en la misa, porque lo pueden matar con una bomba o disparándoles, como está sucediendo casi a diario. El año 2011, por eso el libro lleva ese título, fue un año especialmente negro en el número de cristianos muertos, o sea, asesinados por su fe. Y la muerte no es lo único, es vivir con el miedo de lo que le van a hacer a mis hijos o que pierdo el trabajo solamente por ser cristiano. Lo que está claro es que son los cristianos los más perseguidos en el mundo. Y la religión que más se suele caer en la ideología persecutoria es el Islam. A nivel mundial es un dato aplastante que nadie lo puede negar. También está habiendo casos de hinduistas que persiguen tanto a los cristianos como a los islámicos, pero sobre todo a los cristianos. ¿Y por qué la persecución se focaliza tanto en los cristianos? ¿Por qué crees que es así, hasta tal punto que tenemos unas declaraciones recientes del director de la BBC que dice que él criticaría abiertamente a Cristo y se burlaría de él, pero a Mahoma lo respetaría hasta el mayor de los detalles, ¿no? Que nunca permitiría que hubiese ni la más mínima crítica a Mahoma, ¿no? Porque es este ensañamiento contra los cristianos. Bueno, yo creo que ese mismo ejemplo, que es muy reciente y que muchos oyentes lo habrán podido escuchar, pero refleja la razón por la cual el cristianismo es la religión más perseguida, y es que nuestra fe tiene en su entraña el amor a todo el mundo, incluso a los enemigos. Jesús nos mandó a amar a los que nos persiguen, rezar por los que nos maldicen, devolver bien por mal. Entonces, claro, es muy fácil atacar a quien sabes que no te va a responder. O sea, como dice este de la BBC, claro, si ataco a los musulmanes, al otro día me vuelo por los aires porque me ponen una bomba. Si me meto con los cristianos no me va a pasar nada porque como ellos perdonan. Pero es precisamente este hecho, que no son palabras, son hechos, que es demostrable cada día, lo que también le da al cristianismo el pasaporte, digamos, para entender cualquier persona de bien, que no hay ninguna religión tan favorable a la libertad religiosa, tan respetuosa con la libertad de conciencia y de religión y con toda la libertad en general, que el cristianismo. Por eso el cristianismo es una religión ideal, y por eso en los países donde la religión mayoritaria es el cristianismo no hay problemas de libertad religiosa, por lo menos en los índices que observamos en otros países. Y bueno, tenemos que ver, por ejemplo, lo que pasa en España, y creo que en Argentina también es parecido. Siendo la religión mayoritaria, la que profesa el mayor número de los habitantes del país, es la religión más atacada, hoy a veces la única religión a la que se ataca, siendo la mayoritaria. Eso es impensable en cualquier otro país donde la religión mayoritaria sea otra. En todos los países los problemas con la libertad religiosa lo tienen aquellos que profesan una fe minoritaria. Sin embargo, en los países de mayoría católica son también los cristianos los que sufren esos desprecios. Sin embargo, esa es nuestra fe, nosotros no podemos ni queremos renunciar a ella. Lo que sí se puede hacer, sobre todo desde los que tienen cargos de gobierno, es desde sus cargos, desde su actividad política, exigir de alguna manera civilizada que ese trato que aquí se da a cualquier persona, sea cual sea su fe o no la tenga ninguna, que también ese trato se le dé a los cristianos. Es una cosa que tenemos pendiente y que debemos pedírselo a los gobernantes, porque ya la situación cada día es más alarmante. Estás hablando, padre Ricardo, de hechos incontestables y al mismo tiempo tu especialidad son los medios de comunicación. Un hecho incontestable y lamentable es que no hay demasiada difusión, por decirlo de modo muy suave, desde la misma Iglesia Católica, de la situación de persecución y martirio de otros cristianos y otros católicos en otras partes del mundo. Y también se ve bastante indiferencia en cuanto a lo que puedan vivir los cristianos en otros lugares del mundo, ¿no? Hermanos en la fe, pero de otras partes del mundo. ¿Por qué crees que se da esta triste situación? Porque ya estamos hablando del interior de la Iglesia Católica, que no hay, parece que no hay un interés o una difusión de lo que está sucediendo en el marco de la libertad religiosa, porque que no le interese a medios laicistas publicarlo en televisiones, bueno, se entiende, es una ideología agnóstica, es una ideología que quiere silenciar la religión. Pero ¿qué está sucediendo dentro, digamos, desde de los mismos cristianos? Has tocado un tema o una parte, yo creo que clave en la resolución de este problema. Precisamente, o sea, me refiero a lo que está diciendo, de ese silencio inexplicable de incluso medios católicos o de inspiración católica que no se hacen eco de estas persecuciones y no le dan importancia o lo tocan de pasada. De hecho, en la presentación de este libro, que se hizo en la Universidad de San Pablo CEU, que es una universidad muy prestigiosa e importante de aquí de España, uno de los personajes que habló, que es un periodista, un catedrático en periodismo renombrado por su capacidad de análisis, ¿no?, del mismo mundo de la comunicación, Gabriel Landol, él hizo esta denuncia, precisamente llamó la atención a los medios católicos que se tienen que hacer más eco y tienen que dar más resonancia a estos casos para que la opinión pública los conozca en primer lugar y se sensibilice. Pero tú me preguntas de la razón, ¿por qué sucede esto? Bueno, yo, a mi juicio, la razón por la cual los medios católicos no hablan de esto es múltiple. En primer lugar, porque en general suelen estar un poco acomplejados y lo que hacen es repetir lo que dicen otros medios o querer ser una especie de clones de otros medios. Falta tener más convencimiento en lo que uno mismo cree y en el valor de las cosas que uno mismo cree y no dejarse llevar tanto por las formas de actuar de otros medios que llevan otra aspiración, otro ideario. Y por supuesto, creo que es también un síntoma de una deficiencia de la Iglesia que necesita madurar y salir de una especie de modorra o de no sé cómo decir y volver a lo que nos llamó Juan Pablo II en el jubileo del año 2000, si recordamos todos, insistió en recordar a los mártires de nuestra fe. La liturgia cristiana, la misa a la que asistimos todos los domingos, incluso todos los días, sabemos que con mucha frecuencia nos habla de los mártires, celebramos a los que andan su fe, su vida por la fe. Sin embargo, hoy en día, en nuestros tiempos, hoy mismo, hay gente que está dando su vida por nuestra fe y ni siquiera lo sabemos. Estamos recordando mártires de hace 5 siglos o 10 siglos o más, y recordando su vida, y está pasando hoy y no le prestamos atención. Es inaudito, es incomprensible. Y la solución de este problema y un bien de la Iglesia pasa precisamente porque prestemos más atención a nuestros hermanos en la fe que están sufriendo el miedo o la agresión física o cualquier tipo de perjuicio solamente por su fe en el Señor, por su vivencia de la fe. Son para nosotros un modelo, un ejemplo, los tenemos que apoyar, los tenemos que imitar, tenemos que hablar de ellos, tenemos que tratar de ayudarlos en sus sufrimientos y de poner los medios que están a nuestro alcance para que esos sufrimientos terminen, porque sabemos que Jesús nos anunció que a él lo habían perseguido y que a nosotros nos van a perseguir, y no se trata de que no queramos que se cumplan las palabras del Señor, se han de cumplir siempre, pero eso no quita para que nosotros hagamos lo posible para que no se dé esa persecución, que se dará, pero de otra manera, y que lo que no es de recibo es que esté un cristiano sufriendo y los demás cristianos indolentes, como si eso no les importara nada. Eso tiene que terminar. Y quiero también añadir, no sé si me estoy alargando en la respuesta, pero no, al contrario. Vale, pues me parece que Verdad en Libertad, el blog que sustenta este programa, de la Hora de la Verdad, o al revés, me hago un lío con los nombres, es en este sentido un ejemplo, y tengo que decir que para la elaboración del libro fue de una gran ayuda el blog, porque no ha caído en ese defecto, y Verdad en Libertad sí que tiene esa sensibilidad de hacerse eco de los cristianos que sufren, y noticias que salen en Asia News o en Vatican Insider o medios importantes católicos que muchos no conocen, ha sabido rescatar de ahí para difundirlos, y a mí me ha servido mucho, y quiero felicitar a los que están en ese medio, porque creo que marcan una línea por la que espero todos los medios católicos comiencen a ir más, cada vez más, y al arrastre de ellos, sin duda que los demás medios también comenzarán a prestar más atención a hechos que no la merecen, y que es inaudito que no se le dé atención cuando después, con cosas de mucha menos importancia, se le da muchísimo bombo y se le da muchísima trascendencia. O sea, es una injusticia patente que tenemos que tratar de, pues, de que termine. Quizá haya también algo de que el católico no acaba de tomar conciencia de su papel en la sociedad, de que no comprende o no hemos sabido transmitir, a lo mejor los pastores, lo que significa también ser un ciudadano en el mundo. Y el papel lo tenemos muy claro en los países democráticos, ¿no? Que incluso se intenta defender que un cristiano, pues digamos que todos los integrantes de un país son ciudadanos, y el ciudadano tiene un papel activo en ese país, porque parece que hay aquí una mentalidad como de que somos súbditos de lo que digan los políticos y ya está. ¿Existe a tu juicio también esta especie de falta de conciencia ciudadana de parte de los católicos, y hasta qué punto incide también esto en esta indiferencia de la que estamos hablando? Pues es un punto también muy importante. De hecho, en el libro hay una parte que lo trata, y para ello cito un mensaje de los obispos españoles, de la Conferencia Episcopal Española, creo que del año 2008, muy interesante, donde ellos se detienen en este punto para recordar a los católicos, a los cristianos en general, que nuestra fe no nos hace ser ciudadanos de segunda, ni mucho menos, y que lo que nosotros creemos por la fe y nuestra forma de ser y la forma de entender la convivencia es como mínimo tan válida como la de cualquier otro, y por lo tanto tenemos el mismo derecho que cualquier otro a defenderla en los foros públicos y en cualquier ambiente, que eso también es muy importante. Nadie como el cristiano tiene conciencia de su dignidad, porque creemos que somos hijos de Dios, que no es cualquier cosa, y conciencia de la dignidad de los demás, porque también sabemos el amor que Dios tiene por cualquier ser humano, sea quien sea. Por eso lo que tenemos que hacer también es animarnos todos, perder esos miedos y saber decir lo que pensamos y discutir, por supuesto, al estilo nuestro, que es siempre con respeto, siempre como Dios quiere, con respeto a los demás, pero una cosa es el respeto y otra cosa es el estar amedrantados o el ser cobardes o el quedarnos callados cuando sabemos cuál es la verdad y los demás que están según lo que Dios nos ha enseñado, porque la verdad no nos la hemos inventado ninguno de nosotros, en temas sociales o en cualquier otro tema, con la luz de Dios podemos saber ciertas cosas en las que vemos que la sociedad a veces está torciéndose y cerrando el camino, y no podemos permanecer callados. Si no, tenemos que escuchar lo que dice el profeta: fuisteis perros mudos que no supisteis ladrar a tiempo. La gente nos tendrá que decir el día del juicio final: tú sabías que yo estaba equivocado y te quedaste mudo. O sea, es una prueba de amor al prójimo proclamar la verdad. Después nosotros dejamos libertad, nosotros no queremos obligar a nadie, la verdad se impone por su propia fuerza. Se propone, no se impone, pero hay que proclamarla. ¿Cómo van a querer si nadie los predica, si nadie les predica? Como decía Jesús predicaba, anunciaba la verdad y después decía que tenga oídos para oír, que oír. Pero la verdad no puede dejar de ser proclamada, porque si la luz no brilla, ¿cuánta será la oscuridad? Y la luz, dice Jesús, vosotros sois la luz del mundo. El cristiano, en la medida que conoce la revelación de Dios, tiene que ser luz para todos los que viven con él y allá donde vaya. Y no podemos dejarlo de hacer, porque si la sal no salga, como dice Jesús también, solo sirve para que la echen al suelo la gente la pise, o sea, el precio, que es lo que a veces nos pasa, como no somos valientes, como no decimos las cosas que sabemos que son verdad por miedo o por lo que sea, en el fondo lo que recogemos es el desprecio de la gente. Si fuéramos más valientes, con ese respeto que tenemos que tener siempre, dijéramos más y habláramos más de las cosas que sabemos que son y las que no son, seguramente que eso nos atraería, además de la conversión de muchas personas que no conocen, su respeto. Muchísimas gracias, Padre Ricardo, por esta luz que nos dan tus palabras y también el libro sobre la libertad religiosa y este tema tan de actualidad y tan trascendental y que tanta importancia tiene sensibilizar a todos los cristianos. Y que tenga mucho éxito el libro y que ojalá que esa sensibilización llegue a todos. Pues muchas gracias, sí. Yo estoy convencido de que la libertad religiosa es un tema que se viene, que cada vez ocupa más el lugar y la preocupación incluso de los políticos, porque va a ser necesario en los años que vienen que todos crezcamos en este sentido y busquemos más la verdad, porque en el fondo de la libertad religiosa está el deseo del corazón humano de buscar la verdad y de buscar a Dios, que no se puede reprimir y que es un bien. Así que así sea, con esa intención se escribió el libro y sí, gracias a Dios se está teniendo muy buena acogida y está teniendo mucha influencia en los medios de comunicación, que es uno de los campos donde más falta hace que influya. Y el agradecido soy yo con este medio tan fenomenal y que sigo siempre que puedo en el blog y a veces también en el programa este cuando puedo lo escucho por internet. Muchísimas gracias y hasta muy pronto.